desagradable. Cuando cortas la corriente y tiro café en la salita. Cuando mi jefe está de visita. Por el techo me da mucho miedo. Sabes que odio la vida.